Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Pasaron 3 minutitos de la una y nosotros y los medios por aquí en vivo. ¿Quiénes somos nosotros? Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo en la conducción. En la locución, quien les habla, Perla, Alejandra Paolucci, que también es parte de este equipo, con la producción de Ivana Casas. Y aquí Gustavo Tenaglia en los estudios centrales de esta radio Provincia de Buenos Aires, en la operación técnica y dándonos pie a través del botón y la mirada, ¿por qué no? Así está Gonzalo Fernández, Daniel Fernández y ningún pariente, ¿eh? Allí se va retirando el compañero, el equipo se va completando con el servicio informativo de La Plata, que está minuto a minuto con las noticias, siguiendo por si algo pasa y hora a hora dándonos el parte de la realidad. Con nosotros y los medios, que va en vivo con teléfonos donde nos podremos comunicar, el 0800-222-1270. También saben ustedes que estamos en Facebook, por supuesto. Nos, los medios, allí nos encuentran. Hay un blog, nylmedios.blogspot.com, la página de Radio Provincia, siempre abierta y siempre fiel, siempre al tanto, minuto a minuto, con las notas que ustedes escuchan aquí, actualizadas por Maximiliano Pérez, amprovincia.com.ar, y el correo electrónico de nuestra radio, nosotros@amprovincia.com.ar. Nosotros y los medios, preparándonos con un clima de carnaval. Las rutas están así, congestionadas. Y por supuesto, vamos poniendo un poquito de música para el hablande como corresponde. Solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo miré a naufragar. esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Así está la balsa sonando en este hablante pequeño de carnaval, porque es un carnaval que ya se vive, por lo menos en las autopistas. El día que la autopista de La Plata a Buenos Aires quedó chica, podríamos decir, no solo por eso, también por el clásico y demás. Pero a ver, si tenemos suerte de tener un reporte de por allí, Gustavo Gordillo, muy buenos días. ¿Estás en línea? Sí, a Perla, muy buenos días a todos los que andan por ahí. Muy buenas tardes ya a esta altura. Sí, señor. Vamos a ver, buenos días, tardes. Qué linda versión de la balsa, ¿eh? ¿Quién era Zulma Lovato que cantaba? No, Juanse, pero ¿cómo te bebé? A ver, Gustavo, por favor, afinemos esos oídos. ¿Cómo estás? El de los ratones paranoicos. Juanse estaba cantando, pero sí, canta señor. Cada vez peor ese chico. Bueno, esto de nosotros y los medios, digo, ya lo afirmaste vos hace un ratito con la hidalguía y el profesionalismo que te caracteriza, Perla. Gracias. Así que yo creo que nosotros estamos llegando, pero en realidad no vale la pena. Podés hacerlo todo vos. Ah, bueno. Mejor. Ok. Será mucho mejor. Gracias, señor. En un momentito estamos por allí. Parece que hay una manada de gente lanzándose hacia las costas argentinas para pasarse uno o dos días abajo del sol como lagartos, decía yo, Manuel Serrat. Parece que son militantes rentados. No. Impresionante. He vivido lo que ustedes están viviendo. He contado con la solidaridad de mi compañera también, que me ha tenido que bancar unos minutitos, porque realmente yo, que suelo hacer este viaje, les puedo asegurar que he pasado feriados y puentes, como dirían los españoles, pero decía hace un ratito, el día que la autopista quedó realmente chica para la cantidad del flujo turístico que hay en la autopista La Plata-Buenos Aires. Sí, sí, tremendo. Bueno, así que vamos a tratar de hacer este programa con la mejor predisposición, llegando lo antes posible. Les contamos a los oyentes, y también te contamos a vos, sí, Perla, que hoy tenemos, entre otras cosas, algunas repercusiones del discurso de la Presidenta de la Nación. Esto uh-huh. Algunas de las interpretaciones, comentarios, críticas que se hicieron a partir del discurso de la apertura de sesiones del Congreso que se hizo esta semana. Un discurso muy importante que realmente vale la pena ponerle oído y volver a escuchar seguramente algunos fragmentos que son notorios. Sin ninguna duda, como debería hacerlo cualquier discurso presidencial en la apertura de sesiones, pero lo curioso son algunas interpretaciones que vamos a abundar más en cuanto lleguemos por allí. El gobierno hoy, entre otras cosas, también vamos adelantando, se cumplen 23 años y 7 años, efectivamente, de dos apresuradas partidas del mundo televisivo, ambas dos de maneras similares incluso, que también vamos a, de alguna manera, recordar o homenajear en este programa, en cuanto podamos llegar a la radio, por supuesto. Perla, no sé si estará preparada la tanda ya para que los oyentes vayan degustando este saborcito que tiene nosotros y los medios cuando no estamos hablando nosotros. Está todo dispuesto como para escuchar esos consejos que, por supuesto, traen también la rotativa de un partido que no hay que perderse en minutos más por la transmisión de Radio Provincia. Hoy juegan Estudiantes y Gimnasia. Es un día muy especial para La Plata. Gimnasia juega de local con las tribunas de Gimnasia. La gente de Estudiantes no va a poder asistir, pero lo cierto es que esto moviliza muchísima gente también, Gustavo, que quiere venir a conocer el estadio único, porque es también un tema turístico que a La Plata le va a subrayar un motivo más para visitarla, conocerla, recorrerla, más allá de del gran centro turístico intelectual que ya es, ¿no? Sin duda. ¿Y cómo hace que, por ejemplo, el hincha de Flandria o de Estudiantes de Buenos Aires, que quiere ir a conocer a Estadio Nico. Va y dice, yo soy hincha de Gimnasia, ¿lo dejan pasar? Y seguramente eso ya se ha vendido con instantes, con horarios articulados anteriormente, pero son los de Gimnasia que seguramente deben tener, por el club, obviamente, arregladas las entradas. Esto sería bueno consultarlo con alguien de nuestro equipo de deportes que ya está trabajando, así que con eso también te puedo contar después. ¿Habrá un operativo circundando el Estadio Único, palpando a uno de hinchada de club? Seguramente, Gustavo, y te lo estoy confirmando en minutos. Buena curiosidad, ¿eh? Bueno, vamos a la tanda y en un ratito ya estamos con ustedes. Vamos a la tanda, Gustavo. Revista La Pulseada de Marzo. Parte de la sociedad los ve como menores delincuentes a los que hay que encerrar cada vez más chicos. Nosotros preferimos escucharlos. Visitamos a los chicos del centro cerrado Nuevo Dique. Nos contaron sus historias, nos hablaron de sus familias y de sus proyectos para empezar de nuevo. Además, la incansable lucha de la comunidad Toba de Formosa, la historia de vida de una de nuestras vendedoras, el relato de un cura en la selva paraguaya, la memoria en un nuevo aniversario de la dictadura, la página de los centros culturales, las radios comunitarias y mucho más. La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Carnavales Federales de la Alegría, 6, 7 y 8 de marzo, desde las 16, en Plaza Ullero, Arias y Córdoba, Lanús Este. El 7 de marzo, desde las 20, Marcela Morelo. Carnavales Federales de la Alegría, invita Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Vivaldi nos dejó un bello concierto de guitarra. Nos referimos al concierto en re mayor que el recordado y virtuoso guitarrista argentino Miguel Ángel Girolet grabó junto a la Camerata Bariloche. Simplemente clásica. Sábados a la 1 y a las 20 por Radio Provincia. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires se encuentran provistos de guardias de emergencia para las personas afectadas por la ola de calor. Recomendaciones para lactantes y niños: bañarlos o mojarles el cuerpo frecuentemente. Evitar la exposición al sol, sobre todo desde las 10 horas y hasta las 16. Usar sombreros o gorros para transitar bajo el sol. Usar protector solar de factor 15 o superior. Es un consejo de Radio Provincia y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. ¡Ah! Fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento, me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. ¡Ay, ay, ay, amor! Cuando me a fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor forjado a fuego lento. A fuego lento mi cintura, a fuego lento y con mesura. Vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo, camino. Fuego lento, fuego añejo. Sigo avivando en nuestra llama. Tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me hace salva. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, el amor cuando me ama. Fuego lento, revoltosas. Caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa. Van dejando el sentimiento amordazado. Fuego lento. Fuego lento. Fuego lento, ay, ay, ay, ay, ay. Fuego lento, fuego lento, fuego lento, fuego lento, fuego lento me hace salva. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. Fuego lento, revolto. Que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento muy cortado. Fuego lento. Fuego lento me hace salva. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. Fuego lento. Caretas que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa. Van dejando el sentimiento. Amor cortado, fuego. Amor cortado, fuego. Amor cortado, fuego lento. Así cantaba la mujer nacida en Lanzarote, en las Islas Canarias, Rosana, una española que generó un repertorio que quedó marcado, en especial con este tema y en la Argentina, siendo no solo un hit, sino uno de esos clásicos que permanecen en la música de habla hispana. A fuego lento. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Cuando la dictadura decía... Achicar el Estado es agrandar la nación. ¿Querían hacer un diario todavía más incómodo para leer? Estas son horas de llegar, diría alguien por ahí. Una hora, las 13 horas y 21 minutos aproximadamente en toda la República Argentina. Y ahora sí, ya estamos en vivo. Gracias, Perla. El gusto de verte. El gusto de escucharte primero, luego ahora el de verte, porque estábamos atrapados en el tránsito sin ninguna clase de posibilidad de comenzar el programa en una hora decente. ¿Eh? ¿Cómo se va de vacaciones la gente? ¿Viste qué bien? A la gente no le gusta laburar y... Y despilfarra la plata. Y lo bien que hace. Y otra reflexión. Nunca mejor dicho que este programa es conducido por Gustavo Ullar. Demostré dotes de volante. Muy bien. Demostré dotes de volante. Agarré todos los semáforos en rojo de la Ciudad de La Plata. Todos. Al director de tránsito de la Ciudad de La Plata, un saludo, un abrazo. Sí, que no se entere, mejor mire. Ullar, no se mete el lío. Pero bueno, ahí estamos. Ahí está. Había uno incluso contando, semáforo 1, semáforo 2, semáforo 3. ¿No te dieron un ticket cuando llegaste? ¿Qué me dices si lo mira como loco, ¿eh? Bueno, pero... empezamos entonces nosotros y los medios ya más formalmente, ya estamos aquí. Muchas cosas para contar, muchas historias ocurridas en principio alrededor de, como decíamos hace un ratito, el discurso de la Presidenta de la Nación ante el Congreso en la apertura de sesiones. Y luego tenemos un, nuestra sección de Centros a la Olla. Esto es estos reportajes, entrevistas que probablemente en este año electoral se van a suceder de manera interminable, que si uno fuera muy mal pensado, creería que el periodista es un elemento pago por el entrevistado. Si uno no es muy mal pensado, no entiende qué es lo que pasa, por qué le tiran todas las preguntas como para que el entrevistado solamente se luzca. Sí, esto es para los que decían que se habían acabado los winners en el fútbol. Es probable que en el fútbol se hayan acabado, pero aparentemente en el periodismo no. Hay periodistas que se dedican a tirar, y ya diría no a la olla, hay algunos que se la ponen en el pechito entrevistado, de manera tal que no le quede otra que convertir el gol. Una calidad para el desborde y el centro exacto, el tipo, digamos, ni siquiera patea, se tropieza con la pelota. Sí, dice sí y ya está. Bueno, arranquemos con el primer audio, ¿no es cierto? Me parece que ya es tiempo, ¿no? Decíamos, la Presidenta de la Nación ante el Congreso en la apertura de sesiones y algunos comentarios, algunas cuestiones que pasaban alrededor de este discurso. Hoy quiero anunciar también que quiero extender esta asignación universal por hijo a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo. Senador Sanz Nelson Castro, por Radio Mitre, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, doctor Castro, un gusto escucharlo. Perfecto, a ver, dígame dos cosas buenas que le encontró el discurso de la Presidenta de la República. Lo de la asignación universal para las embarazadas, que vuelve proyectos de la oposición, como lo hizo antes con la propia asignación universal. En el conurbano, la asignación universal por hijo, que es buena en términos teóricos, está yendo por la canaleta de dos cuestiones que el gobierno no solo que no hace, sino que muchos de sus aliados, los intendentes del conurbano, las apañan. El juego y la droga. El juego y la droga. La asignación universal por hijo, que es buena en términos teóricos, está yendo por la canaleta de dos cuestiones, el juego y la droga. Dos cosas buenas que le encontró el discurso de la Presidenta de la República. Lo de la asignación universal para las embarazadas. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Quiero referirme también a la creación del Ministerio de Seguridad que ha tenido lugar este año. También a lo que ha significado en materia de inversión en estos años, en materia de nuestras fuerzas de seguridad, Policía Federal, Prefectura Nacional, también la Gendarmería Nacional. Nosotros hemos hecho incorporaciones en Gendarmería por más de 12.000 efectivos, en Prefectura por más de 3.300, cerca de los 10.000 en Policía Federal, más de 2.000 millones de inversión. Y hoy también un valor que no puede estar sometido a discusiones y a tironeos infantiles y no debe tener ideología. Pero lo que por sobre todas las cosas no debe tener es utilización mediática publicitaria con fines electorales. ¿Por qué no trató el tema de seguridad? Que era un tema, bueno, que es un tema que está en debate, después lo vamos a hablar, ¿no? La presidenta finalmente decidió extender el discurso en media hora más, que fue lo que finalmente duró. ¿Cómo? ¿Cómo? Nos preguntamos e imaginamos que iba a haber alguna mención vinculada al tema de la seguridad. El gobernador Scioli lo ha hecho, el ministro Casal también. Hubo mucha polémica. ¿Por qué la presidenta no hizo mención a este tema en el discurso? Desde la oposición se reclamaba alguna mención un poco más profunda al tema de la seguridad. Cansó la mención al hecho de haber creado el Ministerio de Seguridad y haber traspasado a la Gendarmería para trabajar en ámbitos como la provincia de Buenos Aires para hablar del tema seguridad. ¡La recalcada con tu madre! Diputado, para el ministro Randazzo alcanza con la mera mención de la creación del Ministerio de Seguridad y con la asignación de Gendarmería para hablar de inseguridad. Pero no, son títulos, por supuesto, también queremos darle tiempo. Ya llevan 8 años de gobierno, le hemos dado bastante. Pero bueno, si se han decidido a enfrentar en serio el problema de la seguridad, nos parece bien. No me gustó que respecto a seguridad o a inseguridad, que es la cara negativa, solo se mencionará la creación del ministerio. El ministerio solo por sí no va a resolver problemas de inseguridad, y si el gobierno cree que con eso resuelve el problema de inseguridad, estamos en un problema, ¿no? Nosotros hemos hecho incorporaciones en Gendarmería por más de 12.000 efectivos, en Prefectura por más de 3.300, cerca de los 10.000 en Policía Federal, más de 2.000 millones de inversión. Ah, ah, ah, ah. Y es cierto, estuvo muy mal la presidenta en no hablar del tema de seguridad en el discurso de... Pero sin embargo, el cronista insistente de TN se lo notaba muy seguro con que no lo había dicho. Sí, sí. Él estaba seguro que no se había hablado. Mirá, yo temo que no se trata solamente de impericia o de estulticia de parte de este notero. Creo que simplemente hay una moda en los últimos tiempos del periodismo donde no es necesario, por ejemplo, escuchar el discurso de la presidenta. No, claro. Entonces el chabón estuvo haciendo otras cosas por ahí. Cuando terminó le dijeron, y dale con el tema seguridad, que no dijo nada. No tenía la menor idea. Claro. Sí, eso que es una práctica habitual en los cuerpos colegiados, como el Congreso de la Nación, entre los parlamentarios. Esto es porque juegan un rol y entonces no importa mucho lo que dice el adversario. Claro. La posición está tomada de antemano. Se torna más grave cuando un periodista en vivo hace la crónica o pregunta sobre lo que acaba de ocurrir. Y sí, a mí me da la impresión. Es más, yo creo que ni siquiera alguien le dijo no dijo nada de seguridad. Fue con la misión de decir por qué no dijo nada de la seguridad. Claro, no, por eso. Desde que salió de su casa, claro, con esa idea. No, pero es que de arriba le dijeron apretar lo que no dijo nada de seguridad. No dijo nada en el sentido de que no dijo lo que... No dijo nada de seguridad y no dijo nada de inflación y INDEC, que eran las otras cosas que no están en este corte, pero que yo lo he escuchado también y que pareciera que son los únicos temas. El otro... Uno tiene la oportunidad a veces de pasar por una universidad donde se enseña periodismo y de interactuar con los alumnos. Y a mí me han llegado a decir ante una determinada investigación emprendida, recuerdo que era sobre la ley de nocturnidad que el gobernador de la provincia estaba por sacar, y por supuesto los alumnos estaban como muy enojados, ¿no?, con esto que los tuvieran que... En su doble condición de jóvenes, de futuro periodista. Exacto, de ganas de ir a bailar y de periodista. Entonces decían, no, empezaban a pegar la ley, y bueno, pero ¿qué es lo que dice la ley? Digo, yo como docente, digo, ¿qué es lo que dice la ley que es tan criticable? No, bueno, que ya sabemos que no funciona, no, pero ¿qué dice la ley? No, la verdad no la ley. ¿Cómo no leíste la ley? ¿Querés hacer un informe? Ya, ¿qué? Me voy a leer todos los artículos de una ley. Digo, si querés hablar de eso y sos periodista, no tenés más remedio, flaco. Es así. El otro que me llamó bastante la atención es, con un tono irónico, es Ricardito Alfonsín. Ricardito. Ricardito, porque me parece que así hay que tratarlo. Cuando dice, bueno, hay que darle tiempo, ya llevan 8 años, es bueno que ahora se empiecen a ocupar de la seguridad. Cuando todos saben que si hay una materia que los diversos gobiernos de la Unión Cívica Radical han manejado con excelencia, sin ningún tipo de problemas y demás, es el de la seguridad o la inseguridad, según cómo se lo vea, ¿no? La verdad que hay que ser cara dura para decir esas cosas, pero la historia los juzgará. Yo la verdad que admiro su precisión, Buya. Yo no sería capaz de decir qué tema han manejado con mayor precisión. Yo me referí en este caso al de seguridad. en este caso, si tratamos otros temas, muy probablemente me escuche decir cosas parecidas. Bueno, y ahí estaba entonces también Ernesto Sanz, el hombre que también quiere ser candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, que le parecía muy bien lo que había dicho la presidenta acerca de la asignación universal por hijo para las embarazadas. Es bueno, ¿no? Sí. Porque hace... Las embarazadas también, si irán al bingo. Yo estaba pensando si la asignación universal por hijo va a parar al juego y al Paco, como refrescamos la memoria de los oyentes recientemente. ¿A dónde va a parar eso de las embarazadas del tercer mes de gestación? ¿Qué cosa? Es fuerte. Es cosa, fuerte, ¿no? Fuerte. Es más. Ver una embarazada fumando Paco y jugando. O por ahí a algún otro lado, no sé. Dejémoslo librado de la imaginación de los oyentes. O por ahí en los próximos días se anima y el senador Sanz nos lo dice explícitamente. ¿Los medios gráficos dijeron algo del discurso de la presidenta? Sí, algo dijeron. Acá tenemos una selección de cómo titularon sus portadas al otro día. Las tapas del miércoles 2 de marzo. ¿Vio cómo se me aflauta la voz? Sí, lo noto como aceitunau. Que nadie confunda a Ivana, por favor. No, a la licenciada Ivana Casas, bien, a partir de esta semana. Acaba de recibirse, así que... No seré locutora, pero voy a intentar leer. Vamos a ver si en esa facultad le enseñaron a leer, por lo menos. Bueno, empezamos por la tapa de Clarín. Bien. Mensaje con críticas a la oposición. Ante el Congreso, Cristina afirmó que aún no es candidata. Fue luego de que el sector ultra-K planteara una reforma constitucional para que haya una Cristina eterna. La presidenta le bajó el tono a esa iniciativa para el 2015 y buscó agregarle misterio a su candidatura diciendo que nunca habló de su reelección. Eso decía entonces el diario Clarín. Clarín, que recortó de todo, de un discurso de una hora 40 aproximadamente, recortó esto como lo más importante. A ver, ¿qué decía Página 12, por ejemplo? Sobre el mismo discurso. Esto es un pequeño ejercicio también para de periodismo, ¿no? Uh-huh. Y de cómo de demostración de cómo ante un mismo hecho distintos medios periodísticos y demás recortan aspectos de la realidad por distintos motivos, todos ellos subjetivos, que tienen que ver con intereses, con posicionamientos ideológicos, con afinidad con la temática, distintos temas, y si viéramos 10 diarios, veríamos 10 posiciones distintas. Y digamos, en beneficio de aquellos con los que no estamos de acuerdo, que no recortarlo es imposible. No, claro. O sea, necesariamente tienen que recortarlo. El recorte es absolutamente subjetivo e interesado en cada caso. De esto se trata. Y esto fue siempre así, no claro. En los últimos 3 años. En los últimos tres años, esto que nosotros decimos, más de un oyente debe estar diciendo chocolate por la noticia. Claro. Pero bueno, es un grado de maduración de la sociedad argentina que ha comprendido que los medios no reflejan la realidad, porque primero porque no son espejos y segundo porque la realidad es algo suficientemente compleja como para que sea reflejada. Es que yo hago una acotación más sobre eso. Creo que siempre la sociedad argentina supo que los medios no reflejaban la realidad. Lo que se agregó en los últimos 2 o 3 años fue la cuestión del poder. Claro. No ya que no dicen la verdad, sino que están jugando un partido diferente. Claro. Este es otro. Que de esto se trata la andanada de programas sobre. Y que es legítimo que cada uno juegue su partido, lo que también es legítimo que sea transparente. Claro, lo que hay que decir es, yo soy hincha de Racing, claro. Así que hablo desde acá, eso claro. Estaría buenísimo. Claro. Listo, página que decía. Bueno, página 11 dice, las otras privilegiadas son las madres. En su discurso ante el Congreso, Cristina Kirchner anunció la creación de la Asignación por Embarazo para Protección Social, que extiende la Asignación Universal por Hijo a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación. Deberán acreditar controles médicos. Bueno, acabemos que... Otro recorte del discurso de Cristina Fernández. De alguna manera los medios gráficos se editorializan con lo que ponen en la portada, ¿no? Ante un discurso tan importante... de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, cada uno extrae lo que le parece que es lo más trascendente que dijo la presidenta. La Nación, ¿qué decía? Tengo también La Nación. La presidenta retó a los gremios y fue ambigua con la reelección. Bueno. Es maravilloso. Piensen nuevamente los oyentes, lo mismo que estábamos diciendo recién, pero 1:40 estuvo hablando la presidenta. Sí. Y lo resumen en un título donde no intentan ni por... casualidad, ser amplios y desgranar una cantidad de temas para dar un panorama. No. Vamos a esto. Esto claro, es lo que quiero decir. Nada más. Reto a los gremios en referencia a, en un pasaje del discurso, la presidenta de la Nación dijo que no estaba de acuerdo con que se corten los servicios públicos de transporte, especialmente por cualquier motivo, porque eso... terminaba perjudicando a millones de trabajadores y demás, pero puesto así, retó a los gremios, es bastante llamativo. Pero bueno, y Tiempo Argentino, por último, ¿qué decía? En Tiempo Argentino, a la Casa de Gobierno no la manejan las corporaciones. La presidenta también anunció que la Asignación Universal por Hijo se ampliará a las embarazadas, impulsará una nueva ley de adopción, una norma contra la extranjerización de tierras y un régimen penal tributario que permita mandar a prisión a los evasores. Una cosa muy curiosa lo de la ley para la no extranjerización de tierras, porque le sirve de ayuda a memoria a la presidenta un diputado opositor. Sí, integrante de una de las entidades patronales del campo, ¿no? Mussolini, uno de los que ingresaron a la Cámara de Diputados a partir del conflicto con los productores agrarios. Sí, él es de la Federación Agraria, pero es diputado por la Unión Cívica Radical. Es el gordo del pañuelito, ¿no? Creo que sí. No le junto la cara con el apellido, pero bueno, también fue un dato de color que intentó interrumpir el discurso de la presidenta. Y ante el chiflido o la molestia de otros asistentes ahí en la Asamblea Legislativa, la presidenta dijo, no, déjenlo que por ahí dice algo interesante, qué sé yo. Llamativo, no lo tenemos entre nuestro resumen, pero en una entrevista posterior de Nelson Castro ese incidente lo pasa como algo de todos los días. Como si fuera natural. Si fuera natural que alguien interrumpa al presidente de la Nación. ¿Hay un pedido de tanda? Sí, tenemos una pedida de tanda y seguimos. Dale. Bueno, logró que le aprobaran el presupuesto, con algunos cambios, ¿no? Sí, bueno, todo se viene negociando desde el principio, porque nosotros nunca hemos tenido una mayoría absoluta en el Congreso de la Ciudad, en la legislatura porteña, y eso nos ha obligado a cada ley, cada presupuesto, a tener que discutir partidas, discutir prioridades. Bueno, ustedes han aceptado, entre otras cosas, aumentar entonces las partidas para... Muy bien, tiene que hacer el gol, centro atrás, ahí está... infraestructura educativa, vivienda y para el Garraham, que está mantenido por partes iguales por la Nación y la Ciudad, ¿no? Sí, sí. Macri, ¿cómo ha tomado el fallo judicial que indica... La mira con ganas, a ver, dibuje maestro. Que la toma del indoamericano que no es delito. Bueno, es una luz de alarma, ¿no? Es volver al Far West, ¿no? La jueza, no. La verdad que no estuvo bien, la verdad que totalmente equivocada, y si pierdes esa visión tiene que volver a estudiarlo. De todas maneras... Coloca centro, recto al área, se anticipó, ahora cabezazo, está, sí. El fiscal general y la fiscal Claudia Barcia no están de acuerdo con la jueza. No, por supuesto, seguramente intervendrá el Tribunal Superior. Macri, usted nos estaba diciendo que cuando fue la usurpación del espacio... Muy bien, tiene que hacer gol, centro atrás, ahí está. Del indoamericano, ¿usted habló con la jueza Nazar? Hablé con la jueza y ella había dado la primera orden de desalojo y después ya no la quiso dar más y entró en este tipo de interpretaciones. No, por supuesto. Además, tengo entendido que la Constitución Nacional, no sé, tendría que buscarlo, pero prevé justamente que la usurpación de una tierra del Estado es un delito. Macri, por lo que le escuché decir en las últimas horas, usted ya se está haciendo los rulos porque cree efectivamente que Cristina Kirchner va a ser candidata. Bueno, yo tengo línea directa con Giordano que me lo confirmó hace rato. Es un parlo. No, en castellano. ¿Qué castellano? Yo soy un garoto de Santiago de Compostela. Empiezan a aparecer los candidatos del PRO en distintas provincias, Miguel del Cel en Santa Fe. ¿Qué pasa con Olmedo en la provincia de Salta? Es muy polémico este candidato que eligió en la provincia de Salta. No, digamos, depende del lugar. Tenemos candidatos propios, en otros casos apoyamos a un candidato existente. ¿Y Olmedo en Salta? Olmedo es un candidato que ya existía, que ganó la Diputación Nacional en la anterior y ahora es candidato a gobernador contra el actual gobierno de Urtubey, sobre el cual no tenemos una buena opinión y entonces... Nos inclinamos por apoyar a Olmedo, que claramente es un candidato controvertido en términos de cómo él presenta sus propuestas y cómo lleva adelante la campaña. Usted, por ejemplo, estuvo en su momento en contra del divorcio. Sí. ¿Por qué? Sí, ya... claro que yo soy separado, ¿no? Pero ¿por qué? Ahora no me diga que está en contra de la ley y es gay. No soy. Mire, les quiero aclarar algo que le va a gustar. Yo tengo la mente cerrada y las colas también. Las dos cosas. Nosotros puntualmente planteamos no al matrimonio. El matrimonio es pero papá lo que usted y mamá. Es una cuestión de palabras. No es de palabras. Que no se le puede dar la adopción de los chicos. A ver, gay hay desde la época de los romanos, ¿verdad? No, sí, no inventamos nada. No inventamos nada. ¿Y por qué vamos a cambiar las leyes ahora? Fíjense todos los años que se vino el mundo, pero matrimonio y adopción de hijos. ¿Vos sabés que no? El matrimonio es papá y mamá. No lo vengan a cambiar ahora. Por una moda o por un progresismo. Yo en mi campaña, yo estoy propiciando que vuelva el servicio militar, por ejemplo. La gente quiere vivir en normalidad, no quiere lo que nos está pasando. Pero usted sabe cómo nos hubiéramos evitado problemas hoy en la sociedad si esto estaría mucho más ordenado. Hay que poner la vuelta a la cultura del trabajo, porque hay que probar laburado. Este país parece que El éxito es agarrar un palo, taparse la cara y salir a la calle. Nadie prueba trabajando. Hay un país que trabaja para otro que no trabaja. Nos inclinamos por apoyar a Olmedo, que claramente es un candidato controvertido en términos de cómo él presenta sus propuestas y cómo lleva adelante la campaña. ¿Por qué vamos a cambiar las leyes ahora? Fíjese en todos los años que se vino el mundo. Yo estoy propiciando que vuelva el servicio militar, por ejemplo. La gente quiere vivir en normalidad. No nos vengan a cambiar ahora, por una moda o por un progresismo. Un candidato controvertido en términos de cómo él presenta sus propuestas y cómo lleva adelante la campaña. Lo que sea. Vamos para el fondo que te voy a mostrar una alfombra persa. Vení. Y tengo una... Ah, te trajo una muñequita. ¿En serio, maestro? Un muñequito. Es una muñequita, pero tiene cosas de muñequito. ¿Qué cobras? ¿Qué cobras, referí la república madre que... No juego más, basta para mí. No juego más. Tómatela. Muchachos, ya nos vamos, nos dieron el olivo y sin agradecer los servicios prestados. Fue un adiós muy severo, muy poco emocionante. Bailemos, compañero, la polca del espiante. Adiós, mi amor, me fui sin un... ¡Pasa! ¡Me voy! ¡Rumbo a la puerta! ¡Correcto! En el corazón, salga al sol, reviente. Salga al sol, salga al sol, idiotas. Te digo basta, mira mi amor. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. La gente en la calle dice a ver si los derrumba. La gente en la calle, la gente en la calle, la gente en la calle, la gente en la calle. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor. Tómatela. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte. Bye bye, my life. Oh yeah, good bye. Rajá, burrito, rajá. Correcto. Pasa, me voy. Rumbo a la puerta y después a boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Esta sí que es. Siento en el corazón, pero siento en la cabeza. Somos los dueños del reloj. Somos los dueños del reloj. Somos los dueños del reloj. Adiós, que te vaya muy bien. Que encuentres otro querer. No lo vuelvas a perder nunca en la vida. ¡Pasa! No juego más. Para mí, no juego más.